Le pregunto al hermano de la alabanza si se sabe el niño al tambor. Le voy a pedir que me auxilie dentro de un momentito. ¡Ay, qué es! Le saluda a su hermano en Cristo, Luis Mayor. Para mí es un honor estar nuevamente acá con ustedes. Esperemos que el Espíritu del Señor se derrame en esta asamblea. Y estamos, pues, nosotros los cristianos ya comenzamos nuestro año nuevo con la época de Adviento, desde ahí inicia nuestro año litúrgico. Pero el mundo nos marca un calendario y estamos todavía en el año 2019, pero el Señor nos ha auxiliado durante este año, como la montaña rusa, subimos, bajamos, de repente vamos planito, pero ahí nos vamos. Entonces quiero comenzar antes de que escuchemos y cantemos el niño del tambor y ahí les voy a explicar la razón. Pongámonos de pie, el que se la sabe, que acompaña al hermano para que realmente disfrutemos esa melodía porque tiene mucho sentido, mucho, mucho sentido. Pero la Navidad también es disfrute, comilonas, pachangas, tristezas, dolores, sufrimiento, vaya usted a saber. Aún dentro de los que estamos en la iglesia y nos consideramos cristianos, vamos a lanzar quizás más de algún suspiro por algún pariente que ya no está con nosotros. Y que nos va a traer quizás un momento de dolor por su ausencia. Y también nosotros los cristianos nos dejamos contagiar por la alegría de los demás. Porque no me van a decir que ustedes no van a hacer por lo menos un regalo a alguien. Me imagino que también se han preocupado quizás algunos por preparar alguna cena, me imagino que sí. Me imagino que han de haber estado en el mercado, en el centro comercial, viendo los aparadores, disfrutando de un árbol navideño en X lugar, viendo las luces de colores. O sea, también estamos dentro de esto. Hipócritamente sería decir que no, porque así es. Y quizás también quemaremos estrellitas algunos, otros cohetíos, otros luces de colores. Y entonces, ¿cuál es la diferencia real entre una y otra? Pues eso es lo que vamos a ver acerca de lo que es la Navidad. Pero vamos a concordar en algo, y lo vamos a ver a la luz de las Sagradas Escrituras. Y para ello en el Evangelio, según San Lucas en su capítulo 2, versículos del 13 al 20, dice así: y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vamos a Belén a ver lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les había dicho acerca de aquel niño y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Palabra del Señor. Interesante este texto, porque les dije que quería comenzar con lo del niño del tambor, porque es una alabanza que indudablemente el que escribió esta canción estaba experimentando quizás en su interior que Dios lo tiene todo y que se le puede dar. Y entonces he ahí la letra y por eso hay que ponerle atención. Entonces voy a iniciar con lo siguiente. La Navidad es alabanza, porque si ustedes le pusieron atención al texto y que de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababan a Dios. Así comienza, con una alabanza. Alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. ¿Y qué hicieron los pastores? Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto conforme se les había dicho. Interesante, ¿no? Una alabanza. La Navidad nuestra es rica en tradiciones. El olor a manzanilla, la hoja de pacaya, el pino. Antes era el chiribisco, cuando quizás se iba a cortar la rama y se pintaba de gris y se adornaba con alegría y todo lo hacía. De ahí, pues, la quema de cuetillos, al estreno, o simplemente, pues, preparar bebidas calientes como el chocolate, el ponche, a los más pícaros, pues, con piquete el ponche, y el tamal, y qué sé yo. Rica en tradiciones la Navidad de Guatemala, que conforme va avanzando también la tecnología, y conforme se va modernizando todo, pues nos van quedando algunos leves recuerdos. Porque la hoja de pacaya, pues al menos en la capital, ya no existe. Los árboles con aroma a pinabete o el pino, ya los cambiamos por los que se arman cada año, plásticos. Los nacimientos de barro ya no se acostumbran porque está la resina, está el mismo plástico, etcétera, etcétera, ustedes sabrán. Antes quizás los abuelos hacían aquellos nacimientos donde se encargaban de desocupar una habitación para hacer toda una alegoría de lo que es el nacimiento. Y era una manera de alabar a Dios. Entonces, en todo lo que tú hagas en esta Navidad, tienes que alabarle. Que tu acción sea una alabanza. Si vas a preparar tamales, pues que sea para alabar al Señor, para darle gracias al Señor, para glorificar al Señor, porque veamos otra crudeza nuestra. Mucha gente quizás no tiene trabajo. Mucha gente quizás gana muy poco y hace un enorme sacrificio y esfuerzo como para poder preparar algo en estas Navidades. Mucha gente quizás está enferma, mucha gente quizás perdió un ser querido, mucha gente quizás no va a recibir absolutamente nada, pero tú, como lo dijo alguien aquí ahorita, tienes algo. ¿Saben ustedes cuántos enfermos hay en los hospitales de Guatemala? ¿Y saben qué va a hacer de ellos a las 12 de la noche cuando se celebra eso? ¡Una soledad terrible en su lecho de enfermo! Y quizás derramando alguna lágrima. ¿O qué hay de aquel que está en la casa y que también está enfermo? A veces se convierte en un estorbo para los mismos de la casa, en una molestia. ¿Y qué hay de aquel que quizás por andar en las cosas del mundo ya se ha tirado en el pavimento por el exceso de licor o está simplemente recibiendo los familiares la mala noticia y qué dolor y sufrimiento, y ustedes están acá? Entonces eso es digno de alabar. ¿A quién? A Dios. Lamentablemente a veces preparamos las cosas y lo hacemos egoístamente, lo hacemos dolorosamente, lo hacemos coléricamente, lo hacemos decepcionantemente. Y vamos a ver por qué. Pero antes veamos por qué mencioné que la Navidad es alabanza. Porque la alabanza es suscitada por el don de Cristo. Desde el mismo momento, imaginemos eso. ¿Dónde nació el verdadero amor. ¿Dónde nació el verdadero amor? ¿Perdón? En la cruz del Calvario. ¿Dónde nació el verdadero amor? En un pesebre. En un pesebre. Ahí nace el verdadero amor. Y se consuma el verdadero amor en la cruz. Y ese nacimiento de ese verdadero amor es de por sí mismo una alabanza. ¿Qué era lo que hacían los ángeles? Alabar y glorificar a Dios. ¿Qué era lo que hicieron los pastores? Alabar y glorificar a Dios. Entonces es una alabanza de por sí el nacimiento, pero es un don prácticamente de Cristo. Y podríamos decir que con ocasión del poder redentor manifestado en Cristo, se suscita y se seguirá suscitando la alabanza. Tal es el sentido de la alabanza, lo vuelvo a repetir, de los pastores en Navidad. Ahora ya el Señor Jesús es nuestra alabanza. Y ustedes lo pusieron acá en práctica. ¿Con qué empezaron la asamblea? Con alabanza. Alabanza alegre, alabanza motivante. Ya. Porque eso es lo que hay que hacer, alabar. Y alabar al Señor en toda acción. En toda acción. ¿Y por qué decía que a veces preparar algo es doloroso o es, no nos sentimos a gusto? Por ejemplo, eso no se va a dar acá, por cierto, no puede ser. Pero, por ejemplo, tú preparas tamales. Usted va a preparar algo para la cena, ¿no? ¿Qué va a preparar? Una piernita. Una piernita, sí. Una piernita, pero es una pierna la que va a preparar. Muy bien. Ahora imaginémonos que la hermana se esforzó para, o tal vez sus hijos o su esposo, qué sé yo quién, pero se esforzaron para poder comprar una pierna. La va a preparar con gusto, la va a preparar con amor, servir la mesa, y ya sé cada quien sabe cómo es el cuadro. Pero ¿va a tener invitados? Solo su familia. ¿Pero quiénes son su familia? A ver, ¿su esposo? No, él no está. Son mis hijos, mi yerno y mis nietos. Ah, bueno. Hijos, yernos y nietos. Imaginémonos este caso, que ella va a preparar para solo su familia. Y de repente llega el vecino. ¡Hala, cómo huele a pierna! Y ella toda incómoda, toda desesperada. Es un ejemplo. Toda incómoda, desesperada. Esta la hora que viene, ¿no? El mate de la paso saludando para que pase adelante, ¿no? Ah, esa será una alabanza a Dios, despreciar al hermano, al enemigo. Por eso les decía. Y hay otros que dicen, sí, voy a ser invitado a fulano, pero no vayas a invitar a la tía del tío porque esa me cae mal. ¿Y será? ¿Eso es una alabanza a Dios de un cristiano? No. Entonces pongámonos a pensar lo siguiente. Si el nacimiento de Cristo es una alabanza de por sí de Dios, y Dios suscita en nosotros la alabanza, quiere decir que nosotros tenemos que alabarle en todo. Si te compras un par de zapatos nuevos, alábale. Si pediste fiado en la tienda y te fueron a cobrar, alaba al Señor también, pues. ¿Por qué enojarse? ¿Por qué molestarse? Hay que alabar al Señor en todo momento, porque para eso estamos acá. Y a partir de la Escritura, la alabanza debe de ser primordial en el cristianismo, animando a las almas en oración hasta invadirlas y transformarlas en una pura alabanza de gloria. Ustedes hicieron acá la alabanza de inicio, ¿correcto? Muy bien. De ahí pasaron a pedir perdón por todos sus pecados, Muy bien. De ahí pasaron a la invocación del Espíritu Santo, si no me equivoco. Y de ahí pasaron a la acción de gracias. ¿Dónde está la alabanza? ¿Perdón? Ah, en su corazón para él. Alabar a él. Pero yo vi que vino a pedir perdón también, y que vino a dar las gracias, y que vino a pedir el Espíritu Santo. ¿Dónde está la alabanza en la acción que ustedes hicieron? En todo. En todo. En todo. Muy bien. La alabanza está en lo que hicieron de alabarle, glorificarle, bendecirle y en darle las gracias al Señor. Porque con la acción de perdón, ustedes están mostrando, y yo, nuestra pobreza. Esa no es una alabanza. La alabanza es el verdadero arrepentimiento, donde ya no vas a pecar. ¿Y cuántas veces has pedido perdón por el mismo pecado acá y en el sacramento de la penitencia? Si realmente quieres alabar al Señor, no peques de lo mismo, sino que estás haciendo. Pero entonces, en las dos partes, primera y última, se le alaba al Señor. Ahí estamos de acuerdo. Lo demás, lo que pedimos es una gracia, para que se nos llene del Espíritu Santo, para que nos transforme, nos vivifique, nos fortalezca. Y a eso vino el Señor. Ahora bien, veamos lo siguiente. La Navidad es anuncio. Anuncio. Ustedes, como cristianos, ya sé, si yo les pregunto qué anuncian, me van a decir: anuncio a nuestro Señor, anuncio al Salvador, anuncio al Dios Todopoderoso. Y si les pregunto del mundo, pues me van a decir todo lo que anuncian, porque sí ven televisión, sí andan en la calle y ven las carteleras panorámicas, inclusive Flamingo creo que hasta hizo un anuncio y tiene promoción. Entonces, eso es el mundo, pues. Ahora, el anuncio. Pónganle atención a eso. ¿Quiénes tienen teléfono celular acá? Levanten la mano con confianza. No me importa ni la marca ni la compañía. Muy bien, casi todos. Casi todos. ¿Algunos tendrán prepago? Yo tengo prepago. Yo, si no, me complico la existencia. ¿Todos tienen plan entonces? O sea, contrato. ¿Todos tienen prepago? Sea prepago, es recargar. ¿Cuántos mensajes publicitarios les ha llegado a su teléfono? Si ven televisión, ¿cuántos mensajes publicitarios les ha llegado a su casa? Si salen a la calle, ¿cuántas vallas publicitarias ven solo en esta carretera de aquí para la capital? Si salen a donde sea, ¿cuántos anuncios está haciendo el mundo? ¿Y qué es lo que quiere el mundo? Atraerles. Que consuman. Muy bien. Porque de plano, usted trabaja. ¿En qué trabaja? En topografía. ¿Y alguna empresa? En el IRTRA. En el IRTRA. IRTRA. Muy bien. En el IRTRA. Miren, pues. IRTRA se promociona con el paseo aquí en Retaúleu, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Chetulul. Vaya. Yo creo que hay cabañas, hay bungalows y toda la cosa. Y está el otro parque, ¿no? Muy bien. ¿Es que alguien más trabaja para alguna empresa? Yo trabajo para Clínica Dental Med. ¿Alguien más? No, bueno. Tienen negocio propio. Asumo. No hacen publicidad. No se anuncian. No buscan que la gente llegue a su negocio. Seguro. Lo hacen de una u otra manera. También son parte de. ¿Se dan cuenta? Es nuestra realidad. Nos tenemos que anunciar. Así de simple. o no vendemos. Y si voy a poner un negocio y no voy a vender, mejor lo cierro. Y al final de cuentas, ¿qué quiero? ¿Vender, ganar dinero o salir tablas? Si salgo tablas, no obtengo ganancia. Y si no obtengo ganancia, me voy a la quiebra o estoy, como quien dice, para nada. ¿Usted trabaja? ¿En dónde trabaja? En casa. En casa, muy bien. ¿En una sola casa o en varias? No, ya trabajé. ¿Perdón? Ya trabajé en varias. En varias, muy bien. ¿Se tuvo que promocionar también para conseguir otra casa? Ahí está, se tuvo que anunciar. Lo que pasa es que hay que ver las diferencias. Hay anuncios que nos obligan a consumir en exceso y a gastar lo que no tenemos. Y lamentablemente los cristianos, perdón, lamentablemente los que no son cristianos, se dejan seducir por todo. ¿Quién de ustedes quiere una refri nueva, por ejemplo? Levante la mano con confianza. ¿Refri nueva? ¿Nadie quiere refri nueva? ¿Usted quiere refri nueva? ¿Lavadora nueva? ¿Quién quiere lavadora nueva? ¿Tele? ¿Tele nueva? ¿Carro nuevo? ¿Casa nueva? Nadie. De todo, no quieren ropa nueva tampoco, zapatos nuevos, no quieren nada nuevo. Todos queremos algo nuevo. ¿Ah? Muy bien. Todos queremos algo nuevo porque es nuestra naturaleza. Y fíjense, la religión ha cambiado. Y es nueva. Por eso nosotros vemos antiguo y nuevo testamento. Todo cambia. Todo se vuelve nuevo. Entonces, ustedes son los que anuncian. La Navidad es anuncio. ¿Y quiénes son los que anuncian? Vamos a ver si ahí entramos en sintonía para no confundirnos. ¿Quiénes son los que anuncian? Los profetas. Bien. ¿Y qué son los profetas? ¿Perdón? Proveedores. ¿Y quiénes son los proveedores? Ah, ya, usted va, ya. Bueno, pero nosotros, como cristianos, anunciamos. ¿Y quiénes son los que anuncian? Miren pues, los que anuncian, lo leímos en las Sagradas Escrituras. Yo estoy enfocado en eso. ¿Quiénes anunciaron primero? Los ángeles. Los ángeles anuncian. Gabriel anunció. ¿Sí o no? ¿A quién le anunció algo Gabriel? A la Virgen María. Los ángeles anuncian. ¿Y después qué hicieron los pastores? Fueron a ver y le hablaron a la gente lo que habían visto y oído. Entonces, ¿quiénes son los pastores? Son hombres, son raza humana. Por lo tanto, los que anuncian son los ángeles y los hombres. Así de simple. Y lo acabamos de ver en el texto. Los ángeles y los hombres. ¿A ustedes quién les anunció el Evangelio? ¿Quién? Una persona, muy bien, una persona. Y por eso estamos acá todos, hasta yo. Y esa persona se convirtió en un momento dado en un ángel. Porque nosotros no hemos tenido el privilegio de que un ángel celestial nos visite, pero hemos tenido el privilegio de que ángeles terrenales nos visiten. Entonces, si ustedes son ángeles, ¿qué tienen que hacer? Ah, ser auxiliares de Cristo en la obra de la salvación. Entonces, esta Navidad, ¿qué es lo que tienen que hacer? Anunciar anunciar a su compañero de trabajo el nacimiento de Cristo, pero no como quien dice, allá viene la Navidad, allá se acerca el 24, ah, yo voy a hacer esto. No, momento. ¿Qué ha hecho Cristo en tu vida? Estaba comentando ahí con una hermana, me impactó, 33 años de estar de necia, porque los que estamos aquí somos necios. Esa es la verdad. Los que estamos aquí, el mundo nos dice locos, nos dice estúpidos, nos dice tontos, de todo lo que ustedes crean. Háblenle a sus compañeros de trabajo. Ah, ya vas a empezar con tus babosadas. Ay, vos solo de eso hablas, no tendrás otra cosa en la boca. Y entonces nos cohibimos y nos acobardamos. Y a esa boca le dice, así. ¿Y saben por qué? Porque nos sentimos excluidos del grupito. ¿Pero qué es lo que hace el ángel? Anunciar. ¿Qué es lo que hace el hombre? Anunciar. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Anunciar. Entonces la Navidad es anuncio. ¿Y qué es lo que se anuncia? Lo que el Señor ha hecho en mi vida, lo que he visto y lo que he oído. Así de fácil. No hay otra. Yo a eso vengo. Cuando me digan de su testimonio, que yo no le llamo testimonio porque el testimonio lo dan ustedes. Usted puede dar testimonio de él. Usted puede dar testimonio de él. Y a la inversa. Lo que hacen al frente es contar su experiencia de vida. No es testimonio. Esa es la realidad. Testimonio es lo que otra persona dice de mí. Cómo lo veo, cómo lo catalogo, cómo es. Yo aquí vengo a contar lo que el Señor hace en mi vida. Y eso es lo que tenemos que anunciar al mundo. Aunque les caiga mal oírlo y aunque a nosotros caigamos mal a los demás. Pero yo creo que de tanto decirles, más de algo se va a lograr. Entonces esta Navidad, anuncio. A veces fíjense que saben dónde más se da el problema, en la familia. Por ejemplo, yo puedo ser cristiano, mi esposa no. O yo puedo ser cristiana y mi esposo no. O yo puedo estar aquí en la iglesia y mis hijos no. O yo puedo, mi hijo es cristiano pero se casó con una mundanota, paganota, pecadora. ¿Ya? Y entonces, tenemos que anunciar. Y entonces cuando den las 12 de la noche, aunque les caiga mal a muchos, alabar a Dios. Y tomarse unos 5 minutitos para ver lo que Dios ha hecho en mi vida. Y la hermana con la que yo estaba conversando, dice que el Señor hizo en su vida algo grandísimo. Eso es lo que hay que anunciar. Hoy, por ejemplo, imagínense. No, es mañana. Mañana es domingo. Mañana va a ser día de locos, tráfico. Centros comerciales llenos, restaurantes a reventar y el clásico. Para definir quién va por el título del flamante fútbol nacional de Guatemala. Ah, ¿cuántos van a estar esclavizados a la televisión? ¿Cuántos van a estar en el estadio? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de todo, busquemos la oportunidad de anunciar, porque ustedes son ángeles. Ángeles. Y tienen una gran misión. Y algo más importante. Los ángeles celestiales se encargan de custodiar a los hombres. Por eso es que la iglesia reconoce que hay un ángel guardián, pero ni esa a veces no la creemos. Yo les puedo puedo preguntar aquí a alguno de ustedes cuántos se han salvado de algún peligro, por ejemplo, y de muerte. ¿Qué creen que pasó? El Señor envió sus ángeles para que tu pie no tropiece hasta que sea el momento. Cuando Él diga, hasta aquí llegaste, ya cumpliste, ahí estamos. Aquí en Guatemala actualmente, miren, está difícil la vida afuera. Y nosotros andamos afuera. Los que tienen moto, difícil. Más esta carreterita de aquí con tanto tráiler. Los asaltantes a la orden del día. Difícil. Y sin embargo, tú estás aquí. El Señor ha puesto ángeles a tu alrededor. Y tú estás obligado a ser un ángel para los demás. Aunque no te guste, aunque no lo quieras. Porque en ello te va la salvación. Y te va el agradecimiento. Y te va la alabanza. Porque si el Señor te ha salvado, tú puedes salvar a otros. Tú puedes salvar a otros. ¿Solo cómo? Anunciar. Anunciar. Y aquí viene lo que no nos gusta. La Navidad es alabanza. La Navidad es anuncio. Pero la Navidad también es conversión. Conversión. Y aquí es donde ya no nos gusta. Dios Todopoderoso ha revelado el misterio de la piedad. ¿Y dónde reveló el misterio de la piedad Dios? ¿Dónde? ¿Dónde revela el misterio de la piedad? Sanando a los enfermos. Sanando a los enfermos. Dios revela el misterio de la piedad en el nacimiento de su Hijo Jesucristo. Y lo confirma en la muerte de su Hijo Jesucristo. Porque gracias al nacimiento de Cristo, ¿saben ustedes quién era Jesús? ¿O dónde estaba Jesús? ¿Saben dónde estaba? Lo dice la Sagrada Escritura. ¿Dónde estaba Jesús? Porque por Él fueron hechas todas las cosas. ¿Dónde estaba? ¿Ah? ¿Dónde está ahorita? A la diestra del Padre, sentado a la diestra del Padre. ¿Qué necesidad tenía Jesús de hacerse uno como nosotros? Ninguna. Pero por piedad a ti y a mí se hizo. Es como cuando dicen a veces los papás, ¿qué necesidad tengo de estarme desvelando porque tú no vienes temprano a la casa, por ejemplo? ¿Qué necesidad tengo de estar pidiendo fiado en la tienda porque tú no dejas el gasto? ¿Qué necesidad tengo de escuchar tus lágrimas porque te dije que no anduvieras con ese patojo? Y así nos vamos. No tenemos necesidad, pero por piedad nos desvelamos, por piedad pagamos la deuda. Por piedad hacemos un consejo sano o a veces hasta castigamos al hijo. Por piedad. Entonces la piedad empieza ¿en dónde? En el pesebre. Por el anuncio desde el libro del Génesis, cuando el Señor Dios dice, ¿qué dice? Que es lo que conocemos como el protoevangelio. ¿Qué es lo que dice? De ti nacerá. No se lo sabe. Y yo le pondré y le diré en el carcañal. O sea, desde ahí viene el anuncio de la piedad. Y se confirma en el pesebre, y se reconfirma en la cruz, porque hará surgir a Cristo. Ahora viene otro problema. ¿Cristo solo una vez va a venir? Muy bien. Falta la segunda. Y ahí está el gran problema. ¿Cómo te va a encontrar? Porque ahorita puedes arrepentirte, ahorita puedes odiar a tu hermano, ahorita puedes ser egoísta, ahorita puedes ser mentiroso, ahorita puedes robar, ahorita puedes ser adúltero, ahorita puedes romper cualquiera de los mandamientos que se te antoje, pero si ahorita, hoy viene Él, se acabó. Entonces el nacimiento de Cristo te invita también a una conversión. Porque el nacimiento de Cristo que nosotros estamos conmemorando, pónganle atención, es una figura del verdadero retorno de Jesucristo. Ahorita vino para conocernos, para amarnos, para ayudarnos, para auxiliarnos. Pero cuando venga, y lo peor es que el primer encuentro que vas a tener es cuando te mueras. Hay que convertirse, no cabe. Entonces la Navidad es alabanza, la Navidad es anuncio y la Navidad es el misterio de piedad, el misterio de la salvación. Pregunto, ¿cómo te preparas para recibir a Dios? ¿Cómo? Bien. Eso me llamó la atención, que se hace la oración de perdón. Pido perdón, pido perdón. Perdón porque mentí, perdón porque llegué tarde al trabajo, perdón porque le contesté mal al jefe, perdón porque me cae mal tal persona, perdón porque no voy a misa, perdón porque dudo de tu palabra, perdón porque le mentí a mi esposa, perdón porque dejé de pagar lo que debía, perdón por esto, perdón por lo otro. ¿Y conseguiste el perdón? ¿Sí o no? ¿Lo crees? ¿Qué te diría Jesús? Vete y no peques más. Ahora hazte un examen. ¿Cuántas veces, si lo dije en un principio, pides perdón por lo mismo? Entonces no te has convertido. Ese es el grave problema. Así de simple. Estamos tan acostumbrados a alabar a Dios que a veces se hace mecánicamente. Estamos tan acostumbrados a pedir perdón que a veces es repetitivo. Estamos tan acostumbrados a pedir su Santo Espíritu que creemos que ya lo tenemos y no se ven los frutos, ni se ven los signos. Estamos tan acostumbrados a hacer las cosas de Dios, como cuando llegamos a la casa y el Chucho nos mueve la cola, y estamos tan acostumbrados a hacerle así en la cabeza o a decirle quítate Chucho. Así de simple. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Porque las cosas de Dios son cosas serias. No es un juego. ¿Y cuál es la actitud que Dios espera encontrar en ti para poder entrar en ti? ¿Cuál es la actitud? Un verdadero arrepentimiento. Dice la palabra de Dios: estoy harto de tus sacrificios. Estoy harto de que llegues a la misa. Estoy harto de que vengas a la asamblea. Estoy harto de que leas la Biblia. Estoy harto de que te prepares. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Un corazón arrepentido, y entonces tu misa, tu preparación, tu asamblea se va a convertir en una verdadera alabanza al Señor porque te estás sacrificando. No nos confundamos, porque de eso sabían en el tiempo de Jesús, estaban los fariseos. Lean sobre los fariseos, entiendan bien lo que son los fariseos. Así que hermanos, ya me quedan 3 minutos o 4. Esta Navidad, Dios llega a ti, no se te olvide. Esta Navidad Dios llega a ti, pero quizás no lo recibas porque crees que no lo mereces. Yo te voy a decir algo. Muchos no dejamos entrar a Dios en nuestra vida porque creemos que no lo merecemos. Porque creemos que somos indignos, porque somos un caso perdido. No se preocupen, hermanos. No se preocupen. En la Biblia hay ejemplos. Y les voy a mencionar los siguientes. Ejemplos de personas que no pudieron recibir a Dios en sus vidas porque se sentían demasiado buenos o demasiado malos. El fariseo y Judas. El primero no necesitaba a Dios porque estaba en orden en su vida. Los fariseos. El segundo, porque todo estaba perdido en su vida. No importa lo que pienses de ti mismo, ni de tu problema, ni de tu vida, ni es demasiado tarde, ni es demasiado temprano. Todos necesitamos convertirnos a Dios y recibirle cuando Él viene a nosotros todos. Deja que esta Navidad no te imagines que simplemente hay una figura en un nacimiento. Deja que esa figura se manifieste en tu corazón y lo experimentes. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 526. Les voy a leer una parte de lo que dice el Catecismo. No es mucho, pero dice lo siguiente. El misterio de Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en nosotros. Navidad es el misterio de este admirable intercambio. ¿Y cómo toma Cristo forma en ti? ¿Cómo? Eso sí me lo van a contestar. ¿Cómo? ¿Cómo Cristo toma forma en ti? A ver, diga, por favor, diga. ¿Cómo Cristo toma forma en ti? Sabemos lo que estamos haciendo con sinceridad. ¿Qué más? ¿Cómo Cristo toma forma en ti? Cuando eres amoroso, cuando eres caritativo, cuando eres compasivo, cuando eres condescendiente. Así es como Cristo toma forma en ti. Y qué bueno que vinieran tus hijos, tu familia, y te dijeran: mira, háblame de ese que tú dices que vas ahí a esa asamblea o a tu comunidad, porque veo que tú me lo estás mostrando con tu forma de ser. Ese es el Cristo. Eres tú el que tiene que despertar ese. Y algo más importante. María, ¿qué hacía María? Por su parte, guardaba todas las cosas y las meditaba en su corazón. ¿Qué te invita a eso? Mira cómo está el mundo. Guárdalo y medítalo en tu corazón. Mira cómo está tu comunidad. Guárdalo y medítalo en tu corazón. Mira cómo está tu familia. Guárdalo y medítalo en tu corazón. Porque de ahí vas a sacar la sabiduría, y por eso ella es la reina y madre de nosotros. Se ha ganado ese título. Navidad es el encuentro de lo humano con lo divino. Que hoy mismo puedas tener tú ese encuentro, se lo pido al Señor. De lo humano con lo divino. No de lo humano con una imagen, no de lo humano con un arbolito, no de lo humano con un nacimiento, no de lo humano con unos regalos. Lo humano con lo divino. una transformación, una conversión. Pongámonos de pie. Y les voy a que hagamos esta oración en conjunto. Yo voy a ir diciendo y ustedes van repitiendo. Y el hermano nos va a acompañar con instrumental. Dejen ustedes realmente, a la luz de la Sagrada Escritura, del texto leído, déjense llevar por él. Y entienda y comprendamos que el Señor nos auxilia a comprender que la Navidad es alabanza, que la Navidad es anuncio, pero sobre todo que la Navidad es conversión. Señor, ve repitiendo y analizando cada palabra en ti, en tu corazón, en tu mente, y dile gracias por venir a mí. Tú veniste a mí hace años, hace meses, y no sé ni en qué momento quizás me dejé envolver por tu amor, por tu ternura, porque tú conocías todo aquello por lo que yo estaba pasando. Gracias por venir a mí. Y me permites en esta Navidad hacer un recuerdo y un recuento de que siempre has estado conmigo a mi lado, y por eso te digo gracias por venir a mí. Quiero recibir, darte lugar de que seas mi Señor, porque a veces te pongo a un lado, quizás por mis estudios, por mi negocio, por mi trabajo, por la urgencia de la economía que tengo que solventar en mi hogar, porque me dejo quizás contagiar por situaciones políticas, situaciones sociales, y te dejo a un lado. Pero hoy quiero darte tu lugar, Señor, no solo en mi corazón, sino en mi familia, en mi hogar, y que todo lo que haga es porque tú estás siendo el centro de mi vida. Ayúdame a confiar en las mismas obras que hiciste en el pasado y que hoy podrás hacer conmigo. En el pasado liberaste a los oprimidos, sanaste a los enfermos, expulsaste demonios. Ayúdame a creer en ellos, Señor. En el pasado naciste en un pesebre. En el pasado, unos reyes magos que venían de lejos te buscaban. Otros te odiaban, querían asesinarte y mataron a un montón de inocentes. Pero enviaste tus ángeles. Quiero confiar en ellos, Señor, de que tú también vas a enviar ángeles a mi lado. Yo te necesito, y todo mi ser te necesita, porque sé que no hay pecado tan grande, ni virtud tan grande que me dejen afuera de ti, Señor. Hoy te digo que hay un vacío que solo tú puedes llenar. Gracias, Señor, por fijarte en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque enviaste a tus ángeles a hablarnos de ti. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de mí. Gracias, Señor, porque te has preocupado por mi salvación. Gracias, Señor. Y dame las fuerzas para mantenerme fiel a tu palabra. Bendice, Señor, este pueblo tuyo y envíale la fuerza de tu Santo Espíritu. Amén. Bendito sea el Señor.